Saludamos a la directora de tránsito de la Municipalidad de Santa Rosa, Guillermina Castro. Guillermina, Pali Cucharini, Lautaro Ventivegna, te saludan, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Guillermina, están teniendo algunos inconvenientes el sistema nacional de emisión de carnet de conducir y, bueno, esto ha generado complicaciones. Contanos, a ver. Sí, bueno, desde el viernes de la semana pasada se cayó el sistema operativo del centro de emisión de licencias al que estamos adheridos y recién se comenzó a regularizar a partir del día de ayer. Así que durante todo este tiempo, si bien, digamos, podíamos recepcionar y realizar parte del proceso de emisión de licencia, todo lo que sería el ingreso y la finalización con la entrega, digamos, de la documentación no se podía realizar por esta circunstancia. Así que lo que podíamos hacer acá en tránsito era dar los teóricos, tomar los exámenes, los turnos médicos que estaban asignados y la parte práctica, pero bueno, no estábamos, digamos, limitados en el inicio de nuevos trámites y en la finalización del mismo. El sistema ya se encuentra regularizado a partir del día de ayer, a las 10 de la mañana más o menos se regularizó y pudimos culminar el día entregando o emitiendo 150 licencias. Bien, ¿cuántas personas hay en espera, Guillermina? Y sí, teníamos 2 o 3 días atrasados y más o menos estamos recepcionando 100 ingresos por día, pero lo estamos regularizando porque vamos poniendo sobre turnos con la finalidad de poder, bueno, adelantar el trabajo que, bueno, se retrasó por esta circunstancia. El problema era nacional, ¿no? Sí, no afectaba. El problema es nacional en todos los centros de emisión que está adherido al sistema de licencia nacional, pasaba lo mismo, en TOA y bueno, en todas las jurisdicciones pasaba lo mismo. Bien, si yo hoy quiero sacar el carnet, Guillermina, ¿cuánto tiempo demora el trámite? El trámite depende de si es renovación. Si es renovación, vos venís y lo sacás con el turno asignado, obviamente, lo iniciás y lo terminás en el día. Si es primera vez, bueno, ya lleva los trámites de ingreso, se te asigna turno para las clases, para el examen teórico, el turno, digamos, del médico y el práctico, y más o menos lleva 2 días. El año pasado había algún inconveniente con los médicos. Sí. Le habían renunciado, la municipalidad se había comprometido ahí a contratar alguno. ¿Se avanzó en esto? Se avanzó en esto. Cuando nosotros ingresamos en diciembre teníamos 2 médicos nada más y bueno, justo uno también se estaba, digamos, por jubilar y por ingresar en el sistema, digamos, de periodo vacacional y en ese transcurso hemos podido contratar 2 médicos más, así que ahora tenemos en planta y para asignar turnos a 4 médicos, lo que ha podido, digamos, regularizar y avanzar, digamos, en el tiempo de espera para el otorgamiento del turno. Está bien. Bien, entonces está con normalidad la atención hoy al vecino y a la vecina. Está con normalidad y estamos haciendo un esfuerzo extra para que todas las personas que tuvieron retardado, digamos, el proceso de emisión, en lo más breve lo podamos culminar. ¿Y con el personal ahí están conforme con la cantidad de empleados que tenés a tu cargo ahí en la dirección? Mira, nos falta personal. Para optimizar el servicio nos falta personal. Es algo que, digamos, también, digamos, lo ha manifestado públicamente el señor intendente, sobre todo, digamos, en el área, digamos, de inspectores, que tenemos 15 personas en planta permanente para toda la ciudad. Así que con esas 15 personas cubrimos todos los eventos sociales, culturales, económicos, deportivos, los cortes de calle, los controles vehiculares, digamos, que hacemos a diario. Así que en esa instancia está más en déficit. Pero bueno, redoblando todos los esfuerzos para cubrir la mayor cantidad, digamos, de controles y regularizar el flujo vehicular con los recursos humanos y operativos que tenemos. ¿Y cómo están desde la cuestión edilicia ahí en el lugar, en tránsito? Bueno, la cuestión edilicia también es un tema, porque bueno, estamos como un poco comprimidos de espacio, sobre todo, digamos, por la cantidad de gente que circula en la Dirección General de Tránsito. Pero bueno, nos venimos acomodando a lo que tenemos y optimizando espacios y recursos para que sea, digamos, lo más cómodo posible. Encima está complicado ahora el tránsito ahí en esa zona. Sí, está el corte de acá de la Falucho. Sí, está complicado para ir a tránsito. Está complicado, pero bueno, por razones, digamos, de seguridad, estamos limitando el acceso. La gente, bueno, no puede llegar toda a estacionar en la puerta de tránsito, pero por una cuestión de seguridad, porque si no, digamos, después se encuentran con el corte, comienzan a doblar en U y, digamos, y se complica, digamos, el flujo. Así que la mejor medida es que nosotros limitemos y que la gente pueda estacionar en las zonas aledañas, por lo menos hasta que, digamos, esta obra, digamos, traspase lo que sería la calle Don Bosco. Claro. Recién hablabas de el poco personal que tienen, sobre todo en el tema de inspectores. ¿Existe la posibilidad de que algún empleado o empleada de otro sector del municipio pida el pase a tránsito? Sí, por supuesto que existe la posibilidad y en eso estamos trabajando. Claro. Estamos en la búsqueda de personales de otras áreas que quieran venir a integrar el equipo de tránsito. Claro, sí, lo estamos realizando. Sí, sobre todo para no engrosar la planta de empleados municipales también. Exactamente, es la idea, es la que venimos trabajando en la búsqueda, digamos, de personas que puedan venir a este área. Pero bueno, es un área también, digamos, que bueno, que tiene, digamos, el aditamento de que uno está constantemente, digamos, en la vía pública. Claro. Y con las distintas condiciones climáticas y los horarios, es digamos, una condición laboral diferente a la que por ahí, digamos, a una cuestión administrativa. ¿Y el salario es el mismo, no? ¿O tienen algún adicional por esas tareas? No, el salario en realidad es el mismo. La eventual posibilidad que tienen es el del acceso a las horas extras, pero en la parte salarial no hay diferenciación, digamos. Claro, está bien. Un buen diagnóstico. Lo que nos acaba de aportar la entrevistada, pero no así la situación que están atravesando los trabajadores de la repartición. Guillermina, no sé si querés completar con algo, sino gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan buenos días. Bueno, igualmente.